Ya viene, ya llega, ya empieza el chavo de la librería. Pobre Dios. En el capítulo de hoy, Roberto Juarros. ¡Roberto Juarros! Roberto Juarros. Escribió 14 libros. Es muy probable que todos ellos los haya terminado de armar aquí cerca. Me refiero a Drogué, el lugar donde vivía. El primero lo editó en el año 1958 y el último en 1993. Todos sus libros se llaman igual y el título denuncia de qué se trata el autor del echado de librería de hoy. Roberto Juarros era un poeta y sus libros se llaman Poesía Vertical. La única diferencia que tiene entre el del 58 a los subsiguientes es el número que le pone detrás. Es decir, se llama Poesía Vertical 1, 2, 3, hasta el 14. Para aquellos que tenemos un registro escolar de qué cosa es la poesía, me refiero a eso que te enseñan en la escuela, que tiene que haber rimas, cantidades de sílabas, ¿no? Esas cosas, Juarros no nos va a dar ninguna... No va a parecerse en absoluto a ninguno de ellos. Incluso, él a la hora de hablar de la poesía dice que poco a poco sentí que la poesía era un poco flácida y repetitiva, incluso en los grandes poetas. ¿Incluso en el mismo? ¿Él cambia su manera de hacer o mantiene...? No, nunca cambia, porque demora mucho tiempo. Él dice que tuvo una inclinación para recoger, para meterse en las situaciones extremas de lo que llevamos escondido en nuestro silencio, lo que pocas veces decimos, es decir, dejar de lado el ornamento en la palabra y la euforia. Roberto Juarros realmente, dije lo de Adrogué, es un poeta argentino, nació en Coronel Dorrego, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en 1925. Y realmente no es el típico poema poeta de tarjetita de cumpleaños de otras épocas, ¿verdad? Donde tipo... Y tampoco es el que vos agarrás y tenés para seducir una chica. Me refiero con esto, tal vez una cosa que no desconozco porque ya estoy pasado de tiempo, pero cuando era joven la poesía rendía un poco, ¿no? De hecho, sí. De hecho existía la película, no sé si la vieron, El lado oscuro del corazón, sí. Donde sí. Oliverio era un personaje que remitía poemas de Oliverio Girondo, de Mario Benedetti, y era con eso seducía. Yo creo que en los años 80 todavía en un sector decir poemas seducía. Yo, por ejemplo, me sentí identificado en esos tiempos y me sabía poemas de memoria de Benedetti y de Neruda y obviamente de Oliverio Girondo. No precisamente de Juarros. No, porque a Juarros lo descubrí muchos años después y es muy difícil, digo por esto que estaba contando del universo de los poetas, que Juarros esté identificado en eso, como parece como un pájaro de otro color, ¿no? El gallo rojo, el gallo de los huevos de oro, algo así. Es como que a Juarros parece que solo podés caer por él mismo. Como si no hubiera un poeta que te lleve a Juarros. Sino que tenés que caer en él. E incluso es muy difícil, si caes en él, salir de él. Porque tal vez la única referencia posible que tenemos para identificar a Juarros es Antonio Porcia. Recordemos, Antonio Porcia es también un poeta argentino que escribió solo un libro que se llama Voces. Uno solo. Uno solo, se llama Voces, es muy pequeñito y son aforismos. Y la influencia de Juarros está en Porcia. De hecho, Porcia hace el prólogo de uno de sus poesías verticales. A mí me llama mucho la atención porque este autor quizás es el que más conozco de todos los que presenté en el Chavo de la Librería y es el que es más difícil para mí de hablar. Lo que se me ocurrió como para tratar de pensar cómo compartir esto, porque vos comentabas que es difícil encontrar una entrevista. No es difícil, es imposible encontrar una entrevista. De hecho, sus libros son poesía vertical y después con mucho entusiasmo vas a encontrar este libro que tengo acá, que se llama Poesía y Creación, diálogos con Guillermo Boydo, o sea, este tipo, que es un amante de Juarros, lo logró entrevistar dos veces y publicó las entrevistas. Es un tipo que parece estar todo el tiempo, cuando vos lo lees, en una actitud, a mí me da decir una actitud zen, ¿no? De hecho, Juarros estudió filosofía y letras. De eso se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Después se inclina por la poesía, termina dedicándose a la bibliotecología. Y como decía bien, cuando viene de Coronel Dorrego, primero para en Mármol y termina viviendo en Adrogué. Y fallece acá en Temperley. Y fue bibliotecario en el Nacional. Ahí. Exactamente, también trabajó en el Nacional de Adrogué. Entonces digo, me parece que es muy difícil hablar de la poesía porque de la poesía de Juarros, porque yo estoy tocado por lo que te produce, y lo que te produce tiene mucho que ver con lo que él mismo dice. Es inexplicable, pero lo único que puedo decir es que para mí fue impresionante, y desde que llegué a Juarros, creo que en el año 92, entré a una librería de esas que venden materiales escolares, estaba esperando una persona, estaba haciendo tiempo en un Banfield, entro y veo entre las tarjetitas que todavía existían en ese momento, que vos comprabas para un cumpleaños, para regalarle a alguien, había pocos libros y encontré este libro negro, y sucedió algo. A mí sucedió algo que a mí siempre me había marcado cuando lo escuché. Yo creo que todos los que crecimos sin Dios, en el sentido de sin una casa, en una casa que no había una presencia religiosa y esas cuestiones, somos un poco inclinados igual al misticismo, creo que porque es la naturaleza de los humanos, es tratar de creer en algo mágico, ¿verdad? En algo inexplicable. Entonces, por ejemplo, tener un oráculo, ¿verdad? Alguien a quien preguntarle y por más que te responda en forma críptica, te dé respuestas. Hoy en día tenemos a Google. Sí, pero Google te da la respuesta concreta. Yo me refiero a una respuesta un poco más críptica, como que te dice algo que tenés que poder interpretar. No que, o sea que no que vos decís, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy Google te dice, anda al cine. No es tan así, sino te contesta, pero te llena de nuevas preguntas, de interrogantes, pero a la vez te ayuda, digamos, ¿no? Y yo había leído, tal vez ustedes en algún punto han escuchado esto, de que existieron para personas libros que tienen esta característica. Es decir, que le preguntan algo y lo abrís en cualquier lugar y te da la libromancia se llama eso, le dicen. ¿Cómo? Libromancia. ¿Libromancia se llama? Sí. Perfecto. Bueno. Hacer una pregunta y agarrar un libro, detenerlo en cualquier lado, apuntar con el dedo y tomar esa oración como la respuesta. Bueno, perfecto. Yo siempre quise tener eso. Incluso me he forzado a veces decir, este es mi libro que puedo abrir en cualquier momento, y en realidad 60% fallaba la respuesta, ¿no? Fallaba. Pero yo, lo que sucedió con este libro, que como le decía, no los estaba buscando, sino estaba haciendo tiempo. Lo encontraste. Agarré, ¿no?, el libro de Roberto Juarros, Poesía Vertical 1958-1082, que es la que compila bastantes poesías verticales, de la editorial MC, y lo abrí mientras estaba esperando y leí. El amor empieza cuando se rompen los dedos y se dan vueltas las solapas del traje, cuando ya no hace falta, pero tampoco sobra, la vejez de mirarse, cuando la torre de los recuerdos, baja o alta, se agacha hasta la sangre. El amor empieza cuando Dios termina y cuando el hombre cae, mientras las cosas, demasiado eternas, comienzan a gastarse, y los signos, las bocas y los signos, se muerden mutuamente en cualquier parte. El amor empieza cuando la luz se agrieta como un muerto disfrazado sobre la soledad irremediable. Porque el amor es simplemente eso. La forma del comienzo, tercamente escondida detrás de los finales. Leí esto y dije, ¿quién es este tipo? ¿No? ¿Quién es este tipo? O sea, ¿cómo es esta onda? Y como ustedes pueden ver, escapa un poco. ¿Vieron? Es como que era rara la sensación que tuve. Entonces, lo que intenté, primero, que es como rápido tratar de encasillarlo, ¿viste? Decir, bueno, este tipo habla del amor, ¿no? Habla del amor. Entonces, lo que hice fue el mecanismo ese. Abrí el libro en otra parte para ver qué otra cosa del amor decía, y leí. Cada uno tiene su pedazo de tiempo. y su pedazo de espacio, su fragmento de vida y su fragmento de muerte. Pero a veces los pedazos se cambian y alguien vive con la vida de otro, o alguien muere con la muerte de otro. Casi nadie está hecho tan solo con lo propio, pero hay muchos que son nada más que un error. Están hechos con los trozos totalmente cambiados. Ahí yo sentí una explosión, ¿no? Porque, digamos, se había ido para otro lugar que no dejó de tocarme, y ya ahí perdí la noción de quién estaba esperando. Y dije, si este libro lo vuelvo a abrir en otro lado, y este libro me estaba buscando. Entonces lo que hice fue abrirlo en otro lado y leí. Levantar el papel donde escribimos y revisar mejor debajo. Levantar cada palabra que encontramos y examinar mejor debajo. Levantar cada hombre y observar mejor debajo. Levantar a la muerte y escrudiñar mejor debajo. Y si miramos bien, siempre hallaremos otra huella. No servirá para poner el pie, ni para aposentar el pensamiento. Pero ella nos probará que alguien más ha pasado por aquí. Entonces, instantáneamente dije, 3 es demasiado. Agarré la guita que tenía y lo compré y me quedé sin guita para salir a donde tenía que salir. ¿Teníamos una cita ese día? Sí. Me iba a encontrar con un amigo que íbamos a comer y yo salí con el libro y sin plata para ir donde teníamos que ir. Obviamente, mi amigo me encontró y le dije, loco, mirá, me gasté toda la plata, no puedo ir a ninguno. No, pero ¿qué pasó? Le digo, lo único que te digo es esto, abrí el libro este, ¿viste? Abrí el libro, yo me compré este libro porque me pasó algo, me pasó algo muy fuerte y hice eso y mi amigo abrió el libro y leyó. Pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso. Y si ahora muriese, nadie, ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Bueno, lo que sucedió a partir de eso fue que dije, acabo de encontrar un libro que no se lee en orden, acabo de encontrar un libro que me parece que lo voy a tener que llevar un tiempo. Ustedes saben acá, y igual para los que están escuchando, en el año donde yo encontré este libro, yo acababa de regresar del norte de la Argentina, había empezado mi viaje de 12 años por América. Viajé 12 años, es decir, los 11 años siguientes que viajé, yo considero, digamos, para hacer un paréntesis, digo, considero que para aprender, quien ha aprendido a viajar sabe que se viaja con poco. Se viaja liviano, porque si no, no se viaja mucho. Hay que andar con poca cosa. Yo este libro lo cargué 12 años, 11 años. O sea, fue el único libro que llevé conmigo todo el tiempo. De hecho, si ustedes revisan, este libro está totalmente lleno de cositas que de países distintos, que en el momento que lo leí no tenía nada para marcarlo y le fui poniendo. Incluso hay plantas, cosas así, ¿no? Como que situaciones que es como que está lleno de las huellas de mí. Y lo más curioso es que cuando estaba tratando, yo les decía, fue muy difícil para mí pensar en hacer este programa, porque miré el libro y lo que estaba marcado, lo que estaba gastado, lo que estaba curtido, y encuentro un poema que habla de eso, ¿viste? En el medio que estaba haciendo eso, encontré este poema que habla como que lo que le pasó al libro, ¿no? Porque él dice, levantar el papel donde escribimos y revisar mejor debajo. Levantar cada palabra que encontramos y examinar mejor debajo. Levantar cada hombre y observar mejor debajo. Levantar a la muerte y escrudiñar mejor debajo. Y si miramos bien, siempre hallaremos otra huella. No servirá para poner el pie ni para aposentar el pensamiento. Pero ello nos probará que alguien más ha pasado por aquí. Si lo vuelvo a leer, habla del libro. ¿Entendés? Es el libro el que estaba dándome este dato. Entonces digo, lo que me llama la atención es que los poemas de Juan Ros, el solo leerlo y ponerse en otra situación quiere decir otra cosa. Me quería decir otra cosa. Entonces, yo le he preguntado todo el tiempo a Juan Ros y siempre me ha dado buenas respuestas. Es como que podría volver a marcarlo de nuevo. En el año 94, el año 95, perdón, él murió acá en Temperley. Vivió 70 años Juan Ros. Y entonces salió el segundo volumen, que es este, el volumen de poesía vertical que sale que se remite al 83, al 93. Entonces lo mandé pedir y me lo mandaron en ese momento estaba en Bolivia. Y me lo mandaron a Bolivia y fueron los dos libros que he cargado durante todo el tiempo. Cuando me cuesta después explicar, decir cosas, porque Juan Ros, he encontrado la voz de Juan Ros, no hay conferencias, hay alguna, viste, escrita, pero no hay conferencias, hay una cosa de la voz de él que realmente tiene tan mala calidad que no da ni para compartirlo, porque se escucha muy, pero muy mal. Y no tenía una forma particular de la poesía. Para que ustedes puedan ver la foto, Juan Ros es un tipo bastante normal. Un tipo, sí, ¿viste? Un tipo que mira. Estuvo casado con una mujer que está viva aún, que se llama Laura Cerrato. Por eso muchas veces podemos encontrar los poemas de amor dedicados a ella. Y algunos amigos y algunos escritores. Octavio Paz, el escritor mexicano, el gran escritor mexicano, hizo un análisis acerca de por qué lo consideró, muchos lo han considerado uno de los poetas más importantes del siglo. Sus poemas han sido traducidos a infinidad de idiomas. De hecho, él hizo un posgrado en la Sorbona, en Francia. Entonces, en París es muy común encontrar las ediciones de Juan Ros en francés. Él fue un traductor también de Antonin Artaud. Es un tipo totalmente lleno de reflexiones muy profundas. Por ejemplo, en el libro de La poesía y la creación de este muchacho que le hizo la entrevista que le hace, todo el tiempo que trata le hacen preguntas. Es muy interesante porque él medio que... no es que se niegue a responderla, sino que dice que no existe, que él no puede hablar de la poesía o tratar de explicar la poesía sin hacer poesía, porque si no sería contradecirla. Creo que la poesía no puede ser encontrada en ningún manual, salvo que consideremos un manual como una antología de textos. No creo en la explicación, la enseñanza o el comentario de la poesía. Toda explicación de la poesía la traiciona. La poesía es siempre una aventura a la intemperie. Él está todo el tiempo sobre esta concepción, sobre el encuentro, sobre la experiencia, y que se basa sobre todo en la poesía, ¿verdad? Pero en realidad podríamos decir que se basa todo, a la vida, a cómo él ha vivido, a cómo él ha creído estas cosas. Después, con respecto a lo que hablamos, si hablamos de los 58 años, en el año 58, él nació en el 25, no era muy, muy grande, pero todos los libros han sido recontra repasados, releídos, modificados infinitamente. Yo comenté, es probable que todos los libros han sido ordenados y mandados a la imprenta, se nadrogué, pero él escribía todo el tiempo. De hecho, cuenta que iba como que nunca paraba de escribir, algo que decía Borges, ¿no? También, nunca paro de escribir, estoy todo el tiempo pensando en eso. Y él ha estado siempre pensando en la poesía. Y después dice, tal vez deberíamos ambicionar el hallazgo de un poema que mereciera no ser abandonado nunca, porque él habla justamente de eso, de que él abandona las cosas, porque si no, no podría, ¿no? O sea, tiene que abandonarlo porque tiene que siempre cambiarla, y su afán es escribir el primer poema. A mí me parece que Es increíble, es muy interesante, como que hay una filosofía en Juarros cuando lo leemos, cuando leemos sus poemas. Es como, a mí me deja, me pone una situación un poco más trascendente, es como que estás mal y me mete en algo, ¿viste? Él dice, con respecto a cuando habla de la poesía y la creación, dice, por ejemplo, la poesía es destino o no es, pero es destino si el destino comprende azar, necesidad y también libertad. Cuando Bodio le pregunta acerca de si su poesía no es filosofía, porque es inevitable, vieron algunas cosas que leí que uno tiende a pensar, puta, este chabón, ¿no? Me está haciendo como preguntas sobre las preguntas todo el tiempo. Él dice que la diferencia que tiene la filosofía con la poesía es que la filosofía busca un sistema, crea un sistema, y que la poesía no. Pero la poesía sí indaga sobre la vida, sobre la existencia, sobre la libertad, sobre todas las cosas del hombre, pero lo que sucede es que trabaja con la palabra. Le da mucha importancia a la palabra y no al sistema que quiere comunicar. Eso, como para decir, para comentar algunas cosas. Me llamó la atención que yo tengo estos dos libros que hace tiempo, después que yo los compré, empecé a ver que hay como un circuito muy chiquito de personas que son fanáticos de Juarros, pero son muy fanáticos de Juarros, ¿viste? Y busqué en internet estos dos libros se consiguen en internet, cuestan 15.000 pesos. Oh. O sea, alucinante, ¿viste? Porque pasa que uno lo ves y ¿cuánto le das? ¿A ese libro? Si estuviera, no sé. Si estaría editado ahora. 500 pesos, sí, 600 pesos. Sí, es un libro de ese precio, digamos. Si vos vas ahora, compras un libro de esta calidad, así, de esta característica, es un libro de 700 pesos. Puede ser un libro de 1.000 pesos también, no pasa nada. Pero no un libro de 7.500, ¿verdad? No. Ese número no te da. Pero les comparto otra de él. A ver qué les parece. Yo se lo imaginaba en la mesita de los, ¿viste? Las ofertas. La mesita de los fuerte, oldies. ¿No? Mira, escucha este. Un lugar solo se entrega a quien se haya sentido solo en él. Una ciudad, un bosque o la nada. Tal vez ocurra lo mismo con todas las cosas y sea necesario haberse sentido solo en algo para poder contenerlo. La soledad previa en lo que se ama es la única condición imprescindible, la única premisa válida para el amor. Roberto Juarros. La soledad es la única premisa válida para el amor. Digo, ¿qué? Viste como a mí me parte la cabeza toda esta situación. Incluso dice, la soledad tiene que ser el anticipo del apropiarse de cualquier cosa, ¿no? Me parece súper profunda esa situación. Sobre todo, podemos charlar de esto e incluso uno lo termina vulgarizando cuando lo hablas, lo de Juarros, porque él lo dice de una manera que incluso cuando no lo descifras, te toca profundamente, pero me viene a la mente inevitablemente la cantidad de experiencias de amigos o personas o de historia propia donde uno se juntó a algo en desesperación por no quedarse solo, pero no estuvo solo, no se detuvo en la soledad, porque detenerse en la soledad y elegir es una cosa totalmente distinta. Él lo dice de una manera muy, muy hermosa, entonces hasta me siento traicionarlo explicando las poesías de él. Sí, un poco lo que decía él de explicar la poesía. Exactamente, sí. Pero digo, también tengo es como una, te agarra una necesidad de compartir cosas, ¿no? de compartir, porque él logra en un montón de cosas que son profundamente filosóficas, que están vinculadas con el Zen. Él tiene una influencia, no es que tiene una influencia, sino él, cuando él dice que el ser oriental, él habla una parte muy interesante acá, cuando le explica, él trata de definir la poesía y hace, a ver si lo encuentro, creo que es esto. Es como que él viviera absolutamente el aquí y el ahora, ¿no? Sí, totalmente. Él en un momento habla del Zen, cuando habla del Zen, hace una comparación, o sea, que puede explicar el Zen como se pudiera explicar la poesía. Habla de Bayo, de un maestro Zen, que le dice, pucha, esto lo tendría que encontrar, para un poquitito, dame una chance, dame la suerte, Juarros, de encontrarte. Porque lo tengo. Es así, anotado. Es como quiere que lo encuentres y, no. Y cuando no quiere, no lo podés contar con él. Exactamente. Dice, acá está. El budismo zen es para mí una de las dimensiones más ricas del ser oriental, ya que no me animo a decir simplemente del pensamiento oriental. Siendo como es una especie de reconocimiento inmediato de lo real. No era este. Me va a fallar. O tal vez sí. Tal vez sí. Tal vez Juarros te llevó hacia ese lugar. También, tal vez me llevó hacia ese lugar, exactamente. Pero no, lo que dice es que el maestro le quieren explicar, cuando no puede explicar lo que hace. El maestro Zen dice, yo no puedo explicar lo que hago. Yo estoy haciendo esto para tratar de explicarlo. Eso es la síntesis. Entonces dice, yo no puedo explicar la poesía. Yo creo poesía para tratar de entenderla. O sea, es como, es un ejercicio, me parece, filosófico en este punto de que no está la respuesta, no hay respuestas. Entonces, digo, por eso también es difícil explicar su poesía, ¿verdad? Porque es más lleno de preguntas que más lleno de respuestas. Pero lo que ha sucedido para mí, por lo menos, es que es inevitable volver. Yo los tenía los libros, por ejemplo, hace tiempo los tenía ahí puestos en la biblioteca y vuelvo y no podía ordenar el programa porque me volví a enganchar con otro, ¿viste? Como me quedaba dando vuelta, maquinando un poema. Me quedaba trabado en los poemas. Les comparto otro. Inventar el regreso del mundo después de su desaparición e inventar un regreso a ese mundo desde nuestra desaparición. Y reunir las dos memorias para juntar todos los detalles. Hay que ponerle pruebas al infinito para ver si resiste. Bueno, me rompe la cabeza, guarro. Callar puede ser una música, una melodía diferente que se borda con hilos de ausencia sobre el revés de un extraño tejido. La imaginación es la verdadera historia del mundo. La luz presiona hacia abajo, la vida se derrama de pronto por un hilo suelto. Callar puede ser una música o también el vacío, ya que al hablar es taparlo, o callar puede ser tal vez la música del vacío. Yo lo único que se me ocurrió, que estaba pensando decir, bueno, quiero saber si tal vez lo que sucede, lo que a mí ha sucedido a mí es compartible con otros. Lo que me ha sucedido a mí, digo, también es que cuando he compartido Juarros con algunas personas, se han hecho adictos a Juarros, ¿no? Pero si quieren, yo les doy el libro a alguno de ustedes y ábranlo al azar a ver si les funciona. Tan, tan, tan, tan. Tan, chan, chan, vayan chan, los chan, muchaches. Chan. ¿Leemos? Dale. Miro pasar las nubes. Pero mi mano se cae y la encuentro perdida entre cosas del hombre. Oigo pasar al hombre, pero mi ojo se cae y lo encuentro perdido dibujando caídas. Siento subir los muertos, pero tú te me caes y te encuentro perdida debajo de mi voz. Una sombra me empuja, pero el pensamiento se me cae y lo encuentro perdido entre Dios y mi cara. Ya las palabras sufren, pero la lengua se me cae y la encuentro perdida en las nubes que pasan. Miro pasar las nubes. ¿Te pasa algo con eso? Yo creo que sí, internamente. No sé si lo podría verbalizar en este momento. A mí me pasaba eso recién cuando lo escuchaba él leer los otros poemas. Es como que decís, es algo que te incita a compartirlo y a leer más, pero no sabes cómo expresar o cómo hacerle justicia a lo que estás sintiendo. Claro, porque viste que lo que me pasa a mí, que tal vez es esto lo que quiero decir, es que cuando vos lees otro poeta, ¿sabés de qué está hablando? ¿No? ¿Sabés de qué está hablando? Está hablando de lo que le pasa con el dolor, con el amor, con el enamoramiento. Vos acá... Es una cosa más fuerte lo que pasa, lo que te está transmitiendo. Es como si siempre te estaría hablando a vos. Él nunca tiene una... De hecho dicen, él nunca tiene un poema de una anécdota. Okay. Algo que él vivió, que le pasó con tal... No hay ese poema. Nunca vas a encontrar ese poema en Juarros. Quizás eso es lo que facilita que uno al leerlo lo pueda relacionar consigo mismo y llevarlo a anécdotas personales. Exactamente, yo creo que sí. A ver cómo te funciona. Me falta tiempo, pero me sobra eternidad. Tiempo y eternidad ahora, dos corrientes simultáneas. No puedo aguardar que el vaso se llene, pero el vaso está lleno. Debiera haber por lo menos dos vasos. Un vaso para estar lleno, otro para estar vacío. ¿Te pasa también algo? Me pasa algo, pasa que eso justamente pasa. Creo que no son cosas, algunas de las cosas que te hace sentir los poemas no son como para compartir, como que decís... Quizás me estoy exponiendo mucho si hablo claro, de exactamente, lo que exactamente, exactamente. Pero viste que... Problema de Nico con el alcohol, me parece. No, pero lo que quiero decir es, justamente, te estás exponiendo mucho, que eso es su propósito, ¿viste? Él dice, entrar al lugar de lo indecible. Él se propone eso. Entonces se propone eso y yo creo que llega. Por eso también, digamos, creo que solo lo puedes leer en un nivel de confianza, ¿verdad? En un nivel de cercanía. Lo puedes compartir con alguien que sabes que no puede, por ejemplo, reírse de vos. Claro. Qué loco eso que acabas de decir, me pasó algo con esa frase, me tocó. Hay que descorrer un telón, pero no sabemos dónde. Hay que descorrer un telón, pero tal vez el escenario esté vacío. O quizás no lo esté, y entonces, ¿quiénes son los actores y qué drama están representando? O al abrir el telón comprenderemos de pronto que es para que nosotros saltemos al escenario, aunque no exista ningún drama para representar. O habrá que correr el telón porque el escenario está de este lado y ya no podemos demorar más el comienzo de la presentación. Pero en ese caso, ¿quiénes son los espectadores? ¿O no hay espectadores y únicamente nos resta la representación pura? Chan. Digo, para ir cerrando, es inevitable, me parece, preguntarse ¿en qué momento este tipo escribía esto, verdad? Me refiero a qué momento histórico, porque es evidente que parece ser alguien que está fuera del tiempo, ¿no? Sí, es totalmente atemporal. Es totalmente atemporal. Creo que esto lo ha hecho universal inevitablemente, pero digamos que solo para que pensemos en qué momento escribía una nueva poesía vertical, donde todos los poemas también tienen número. Es decir, vos agarrás la poesía vertical 1 y es 1, 2, ninguno tiene un título. Ninguno tiene un título. Es la dictadura argentina, es la Segunda Guerra Mundial cuando él tenía 20 años, la Guerra de Vietnam, las dictaduras latinoamericanas, la Revolución Cubana, estando viviendo en Francia es la Guerra Fría. Es decir, no hay indicios de los acontecimientos puntuales de la historia en los poemas de Juarros. Esto es lo que para mí lo hace un ser muy especial, muy metido, ¿no? Muy metido, muy hondamente, como él dice, verticalmente, porque lo que dice Octavio Paz cuando habla de su poesía, dice que lo vertical es por lo profundamente que llega hacia el cielo y hacia la tierra. Logra traspasar todos los acontecimientos puntuales. Pensaba que él estaba en su mundo y a la vez en el mundo, ¿no? Exactamente. O sea, no estaba con lo contingente de lo que pasaba. Sí. Es tal cual esto. Tiene un poema que empieza con la clave de la vida que es, me gustaría compartirlo para cerrar. Hay flechas que se arrepienten en el vuelo y cancelan su punta. Se aproximan al blanco y tan solo lo tocan. Muchos comprenden tarde que el destino es volar y no clavarse. Los blancos son señuelos que engañan a las flechas y también al arco y al arquero. Más que apuntar a algo, la clave es apuntar a todo. La apuesta de la vida es a todos los números. Me emociona, ¿viste? La apuesta de la vida sea a todos los números, ¿no? Me parece sumamente esperanzador. Yo había encontrado 400 finales y creo que si me llamás todos los años para acá a este programa con Juarro, lo hago siempre distinto. Siempre elijo otras cosas, siempre cierro de otra manera, siempre abro de otra manera. Pero solamente como porque es necesario cerrar, Juarro en uno de sus poemas dice: hoy ya todo está dicho, la única clave posible es abrir las manos. De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges. Hablando de grandes poetas, vamos a escuchar uno de los grandes poetas del rock. De hecho, contabas que Juarros lo tradujo a Artaud. No traje Artaud, lo tenía en la cabeza, pero traje Durazno Sangrando, de Invisible, del flaco Luis Alberto Spinetta. Buenísimo. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Oh. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. La noche del tiempo, sus horas cumplió. Ya llega el alba, el carozo cantó, partiendo al durazno que al río cayó. Y el durazno partido ya sangrando está bajo el agua. Los jueves de 19 a 20:30, Yo soy la Morsa sale del papel y se materializa en el éter. Llegamos al anteúltimo capítulo de la librería de Calzada. Sabemos que se termina la historia, y bueno, sabemos ya que revivió Mariano Kras, que volvió hecho una momia del volcán Gunguruña. Y bueno, y lo primero que dijo, porque dije que había venido con una, que la cosa sucedió una fiesta muy larga, ¿no? En un momento Mariano Kras se paró y dijo: en esta librería nunca entró una Biblia, pero he cambiado. Consideré a la Biblia solo un éxito editorial, pero hoy debo decirlo en público, me retracto, me equivoqué, no todo era mentira. Yo, como Poncio Pilatos, volví de la muerte. El que volvió de la muerte no fue Pilato, dijo María, pero seguí, dale, seguí con la idea. No me interrumpan, dijo Kras. Soy el muerto que habla. Mi ateísmo me condujo por este camino. Perdónenme todos, se acabó la librería de Calzada. Apa. La voy a cerrar. El gordo Mario y el jorobado Ángel, sus hijos, se acercaron y lo abrazaron. María, la mujer de Kras, estaba con los africanos que habían vuelto, ¿verdad? Les tradujo todo a la familia, que no sabía qué es lo que estaba viniendo, y entonces comentó que Kras le había prometido eso y que por eso ella había vuelto. Chuchi, la vieja borracha, que sabemos allá que es la ex mujer de Kras, solo le dijo que era un viejo mentiroso. Yo me aguanté los dos mellizos toda la vida y vos siempre comprando y vendiendo libros, dejate de joder, echá a todos estos vagos. En ese momento Chipana sacó una botella de Singani, el alcohol boliviano, y brindaron juntos. La verdadera machi, le dijo Chipana, sos vos, Chuchi. Hasta donde sabemos, continuó Kras como poseído, excepto Mirta Legrand, todas las personas mueren. Pero yo he vuelto de la muerte. Eso ya lo dijiste, dijo Rossini. Avanzá, por favor. Ahí la familia de María, todos los africanos que estaban semidesnudos, eso no lo conté, comenzaron a cantar: Mafule, mafule, aderio. Mafule, mafule, aderio. Los negros bailaban de una manera exótica, bueno, ustedes, encantadora, un evento perfecto para subir al Facebook y tener una cantidad imposible de me gusta. Cosa que sucedió al instante y produjo que los vecinos de Calzada se agolparan en la librería. Entonces, en este momento, Mobutu, ¿se acuerdan? El africano que vende lentes en la estación de Calzada, entró seguido de su tío Cese. Se acercaron, tenían una cosa con los lentes que venden. El tío miraba los libros y veía cómo los africanos bailaban, con esa cosa de esa sonrisa que tienen ellos, comenzó a palmear, pero no como siguiendo el ritmo, como pidiendo atención, y dijo: muy linda la tradición, muy linda, bailamos muy bien, pero acá estamos en Argentina. Yo soy un hombre de negocios, de Nigeria, y creo que no debemos imponer nuestra cultura. Acá vinimos a mezclarnos. Nuestra música es exótica para ellos. Yo propongo, en nombre de los africanos que les gusta la música argentina, que bailemos, que es lo que nosotros hacemos, pero con los grandes músicos que ha dado este país. Entonces, larga mi grito de ayuda, quizá escucharás. Dame fuego, dame el fuego. El tío se puso sangre. Y al grito de Sandro hasta la muerte, comenzó la librería a bailar. El tío explicó también que había traído este tema, Dame Fuego, porque se vinculaba con la muerte de Kras en el volcán. Una escena dantesca. ¿Cómo? Una escena dantesca. Sobre todo la música, o sea que se sabía la letra de El Dame Fuego, se lo sabía entero, y realmente eso ayudó a que la cosa en la librería se ponga muy, muy entusiasta. Chipana, un amante de las berenjenas, se subió a la mesa principal de los libros a hacer malabares con tres berenjenas, lo que le dio a todo una cosa más lúdica, podemos decir. En ese momento yo me acerqué a Ángel, el jorobado, me acerqué a Rossini y ellos me dijeron, falta comida. Y agarró la bicicleta y salieron. Yo quiero decirlo, 30 días duró esta fiesta. La parranda de la librería. La parranda de la librería duró 30 días, pusieron todos los temas de Sandro. O sea, fue lo único que se escuchó en Calzada, fue Sandro. La gente llegó, incluso en esa cosa que sucede en las fiestas populares, hubo gente que yo creo que por primera vez en su vida abrió un libro. Abrió un libro, hojeó los libros. Después llegó el gordo Mario con Rossini, con un tramallo lleno de lisas. Sacaron el colchón de la cama donde se habían amado María y Kras durante mucho tiempo y en la puerta, sobre el elástico de la cama, se cocinaron 20 lisas, el alcohol no faltó y se comprobó que la librería puede ser un éxito, que una librería en este país puede ser un éxito. Entonces pasó una cosa que era inevitable que pase, que vino la policía. Después de un mes. A los 30 días, bueno, porque... Pues se tarda la policía. La policía se tarda. Entonces vinieron a detener a todos los que estaban ahí adentro, pero hubo un problema porque eran casi 30 personas. Entonces, ustedes saben, en el patrullero entran 3. Empezaron a calcular el tema de los 10 viajes, era un despelote. Entonces hablaron con Mario, que todos lo conocían porque era el colectivero, ¿se acuerdan? Entonces hicieron un acuerdo, Mario les cobró como Uber, y llevó a los 30 detenidos a la comisaría. Bueno, la cosa es que lo que quiero decir es que Calachi, el hermano, el ángel jorobado, él les dijo que el gordo les había pedido también a la policía que le paguen un asado, porque la policía andaba sin efectivo. Solo podían pagar en especies. Pero el gordo no se droga. Eso, o sea, otras cosas, pero eso no. Entonces, bueno, en ese momento Kras, que estaba totalmente aislado de toda esta situación, dijo que el evento que había pasado había... Porque hay un muchacho en Calzada que estudia física, que se acercó y dijo que el evento de una librería llena de gente, leyendo, era lo más parecido a lo que estaban buscando en Alemania, que es el bosón de Higgs, o sea, la partícula de Dios. Y entonces... Esto lo tomó muy, muy claro Kras y dijo, la librería de Calzada es el comienzo del mundo. Y yo lo que quiero decir ahora es que retomó lo de la... Porque retomó lo que había empezado 20 días antes, el tema de que nunca había habido una Biblia en la librería, ¿no? Y dijo, las religiones monoteístas hacen mierda todo. En este momento es el momento a que todo librero quiere llegar. La ADLG, la Asociación de Libreros Despedidos y con Gusto, va a desaparecer en este momento. Yo ya morí. Entrego mis libros. Hemos peleado. Hemos reído entre todo. Rossini dijo, solo nos falta coger. Dijo, no comentes nada, Rossini. Entonces, en ese momento, Chipana se acercó y le dijo, esto es muy zen lo que te pasa. Mentor, le dije yo. Ahora... Después de ser tan terrenal, te volviste zen. Me volví zen. He decidido que dejo Calzada. Voy a vender 12 ejemplares nuevos de Roberto Juarros. Y con 20 lucas me dedico al orientalismo. Sacó el celular y se compró un pasaje en buquebús a Uruguay. Yo lo entendí bien. me dijo, hay que encontrar un lugar en Uruguay, uno de esos lugares muertos, donde nadie nunca nos encuentre, donde por fin seamos derrotados. ¿Ser derrotado?, le dije yo. Sí, ser derrotado es la única victoria. El ángel jorobado, Calachi, se acercó a él y dijo, papá, ¿puedo ir con vos hasta febrero? Sí, le dijo Kras. Y en ese momento Calachi gritó, ¡Carnaval! ¡Qué buena noticia! ¡Oh, rapaz! Vuelve a auspiciar este programa La Mariano Kras, la librería de calzado.